Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hoy vamos a ver el interés común no solo entre las venezolanas y venezolanos, vamos a ver el interés común de la humanidad, porque vamos a hablar de la Asamblea de la ONU. De verdad que hubo de todo el día de ayer en esa asamblea. El probablemente más resaltante de todos los discursos, y lo voy a decir despacito, yo sé que hay uno escuálido por ahí esperando a ver si yo voy a decir que es Barack. No, me perdona. Aquí vinimos a hablar claro. Ante la cantidad de estupideces que dijo el que se esperaba iba a ser el discurso del presidente más prominente en el planeta, que era el de ese señor, la exposición del presidente Nicolás Maduro definitivamente fue la más descollante de todas. Yo lo voy a explicar aquí por qué, porque sé que por más que uno se lo explique van a estar berreando los escuálidos ahí. Yo les ha dado por oír este programa con mucha atención, y por mucho que lo atienden no entienden ni la mitad de lo que uno dice, pero vamos a hacer el esfuerzo. El punto es el siguiente: usted tiene que ver el intelecto de una gente a partir de la necesidad que tenga o no de apoyarse en una chuleta a la hora de ir a hablar. Da vergüenza, de verdad, que el presidente de la potencia más grande del planeta, como ellos andan vendiéndose por ahí, tenga que apelar a su pantallita de teleprompter, de las que no se separa jamás. Y ustedes dirán, digo no, y un escuálido cualquiera dirá, pero es que él es un hombre muy responsable, él tiene que cuidar lo que dice. Pero con el teleprompter y todas las estupideces que salió desde ayer, ¿tú te imaginas si lo lees sin teleprompter? El presidente Nicolás Maduro es un autobusero y se ha parado con el temple de un gran estadista, de un gran líder, con una pequeña guía que tenía enfrente quizás, porque es obvio pues que hay que tener una guía para ordenar la idea, pero desarrollando con su propia capacidad de construcción de las ideas un discurso verdaderamente prominente. Un discurso de verdad en el que se hicieron reflexiones que a la mayoría del mundo sorprendieron, y con todo derecho, con toda razón, porque la presencia, el recuerdo del comandante Chávez es tan vigente allá en la ONU y en el mundo, que la gente que no ha visto al presidente Nicolás Maduro en el mundo estaba probablemente con la expectativa con la que aquí mismo en Venezuela estuvo la mayoría de los venezolanos durante unos meses al principio del gobierno del presidente Maduro, en relación a aquello de si calzaría la talla de liderazgo del comandante o no, si eso era correcto o no, estar comparándolo con el comandante, por qué había que estarlo comparando. Es decir, todo eso que fue el proceso expectante que experimentó nuestra sociedad, ayer lo estaba experimentando el planeta entero, esperando oír al presidente Maduro y entonces constatar si efectivamente él alcanza la estatura del estadista que debe ser. Bueno, se dilucidaron todas las expectativas porque el presidente Nicolás Maduro habló con dominio, con control de las ideas, con claridad meridiana, diciendo una verdad irrefutable sobre el propósito de paz de nuestros pueblos, de la necesidad de no agresión por parte de las potencias contra nuestros pueblos. Las ideas necesarias, precisas, justas, bien medidas, sin teleprompter. Mientras que el negrito este de allá de Estados Unidos, él se pone todo orondo y habla como si en verdad fuera presidente de una gran potencia, y entonces tiene que estar mirando las pantallitas que tiene enfrente. No se separa de ellas como cualquier Manuel Rosales. No se separa. Tiene que apelar al instrumento teleprompter porque no tiene nada en la cabezota negra que tiene. Porque son gente que no se formaron para luchar por la humanidad de verdad, sino por las corporaciones, y eso ahí lo que interesa es que el tipo haga lo que le digan las corporaciones y más nada. Por eso no se necesita en ninguna parte que el liderazgo de derecha sea un liderazgo formado desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista filosófico. Simplemente es, estos son mis enemigos, contra ellos hay que ir en la guerra, hay que matarlos, hay que acabar con ellos. Y eso fue lo que dijo Barack Obama. Todavía hoy, a esta altura, nadie entiende por qué le fue otorgado hace 6 años a Barack Obama, allá en Estocolmo, el Premio Nobel de la Paz. ¿Hay alguien que lo explique? Levante la mano, llámeme a alguien de por ahí, de donde quiera, de los sitios escuálidos del país. Manden a llamar a Miami a alguien que sepa por qué le dieron a Barack Obama el Premio Nobel de la Paz hace 6 años y me llama. Porque no existe, yo lo he buscado. A ver quién encuentra una respuesta a eso. No existe. No estoy mamando gallo. Hasta los escuálidos tuercen el gañote para allá y tal, y tal, bueno, y tal, y se hacen los locos. Porque no existe ni puede existir explicación alguna a que este, en lo que es experto, que es en la falsedad, en la insolencia, en el cinismo, puede haber recibido un premio que es para una cosa completamente distinta que para lo que hace. Este hombre ha invadido él solo, en su solo gobierno, 6 países. A punta de metralla, cañón y bomba. Y él se jacta de que es el gran luchador por la paz. El cinismo, la irresponsabilidad, la estupidez de las ideas de este hombre ayer fueron lo descollante, pero no fue la grandeza de las ideas, no fue la profundidad de la filosofía en función de la paz mundial, ni del cese de las guerras en las que Estados Unidos, en todas las 134 guerras que están contabilizadas hoy en el mundo, en todas tiene metida su mano sanguinaria los Estados Unidos. Y este miserable se para ahí, faltándole el respeto a la humanidad entera, a hablar de los avances de la paz en este tiempo de la humanidad. Hoy tenemos más información que nunca, fue una de las ideas, y de verdad yo decía, bueno, este hombre va a mamar gallo aquí, porque fue una de las primeras ideas del tipo. Claro que tenemos más información que nunca, la tienen allá en la CIA, han invadido todos los países, la señora presidenta, la primera ministra, ¿cómo se llama?, la canciller de Alemania, Angela Merkel, ahora anda en un corre-corre, no puede ir ni al baño la pobre mujer, porque sabe que Barack Obama la está espiando, y le han puesto 40 denuncias, 40 protestas, reclamos allá y tal, y dice, bueno, sí, very come on, y ya está, y siguen para adelante con su espionaje. Es una insolencia que este tipo se pare a decir, hoy tenemos más información que nunca para garantizar la paz. Es decir, los espías nos están saliendo bien, las intervenciones nos están saliendo bien, toda la filtración de las llamadas y de todo esto que tenemos en el mundo instaurado es muy bueno. Eso fue lo que dijo. ¿Cómo se entiende entonces esa expresión? Vaya y me lo explica a cualquier escuálido, pues. Vaya redactando. Hoy le voy a dedicar solamente una parte a esto, porque después voy a aceptar aquí que venga cualquier escuálido y me explique si es mentira lo que estoy diciendo. Después ha dicho que se han reducido las posibilidades de la guerra. Este de verdad que, en verdad que da vergüenza incluso comentar esto. Los pueblos se hablan entre sí para resolver las diferencias. Los pueblos se hablan entre sí, lo dijo textual, para resolver las diferencias. Y el tipo tiene la inversión más grande de la historia de la humanidad en armamento activado contra naciones enteras, a las que él solo sentado sobándose el maruto en la Casa Blanca decide todos los días a quién iré a invadir hoy, como le da la gana. Ayer lo comentaba, no encontró forma durante 4 años para invadir abiertamente a Siria y decidió invadirla ayer. Más de 16 bombardeos en un solo día acabaron con la vida de una cantidad de civiles, muchos de ellos niños, porque no logró ni el consenso mundial, ni el de su propia gente que lo apoya siempre en esta sinvergüenzura, ni nada, y entonces decidió irse de frente, por encima de todo el derecho internacional, como lo demostró ayer, y lo leímos aquí, el mismo miserable de Kerry, John Kerry, su secretario de Estado, su canciller. Les importa un comino el derecho internacional a esta gente, y cada día lo dicen con mayor descaro. No nos interesan las fronteras, decía este sujeto ayer, el secretario de este. Y entonces ahora sale este a pararse ahí con su teleprompter a decir, los pueblos se hablan entre sí para resolver las diferencias. Pero eso no es lo más cínico. Yo estoy haciendo una introducción solamente a la burla, al irrespeto, a la insolencia más atroz que ha podido cometerse en la historia de la humanidad contra el ser humano, como lo hizo este miserable sujeto ayer ahí, en el escenario propiamente del concierto de las naciones, como le llaman, ha salido a decir que los países más grandes no deberían imponer su criterio sobre los más pequeños ni modificar sus fronteras a su antojo. Yo les voy a leer la nota que aparece hoy de AFP en la prensa. El presidente Barack Obama llamó el miércoles al mundo a sumarse a la lucha contra los yihadistas del grupo Estado. O sea, él quiere que todo el mundo sea belicista. El premio Nobel de la Paz, que todavía nadie sabe por qué carrizo fue que se lo entregaron, él llamó ayer al mundo a ser belicistas como él. Él le dijo: vénganse para acá, los que quieran guerra, vengan conmigo. Eso fue el discurso de Barack Obama. Y lo establezco así no para caricaturizar la frase del comandante, sino para verlo diametralmente opuesto a la filosofía humanista de la Revolución Bolivariana, que es este criminal, este genocida. ¿Cómo se va a parar usted en el concierto de las naciones a invitar a la guerra? Y este tipo lo logró. Palabras más, palabras menos, pero él hizo una invitación a que todo el mundo se monte en una guerra, porque él considera que en la guerra es donde él tiene su mejor ventaja frente al resto de las naciones del mundo, porque el piazo de dólar ya no sirve para nada, ya nadie quiere el dólar. Por eso es que considera el peor enemigo de la humanidad, como lo dijo ayer, después del ébola, a Rusia, porque Rusia está promoviendo su rublo con todo el derecho, así como hizo Estados Unidos para promover su dólar. No hay ninguna obligación a que el dólar sea la moneda planetaria, eso es mentira, solo los escuálidos venezolanos piensan eso. De resto, en el mundo entero, la gente está convencida de que hay que resolver ese problema y de que hay que avanzar a una moneda común, o que cada país en su pleno derecho se mueva con su moneda para su intercambio comercial. Eso es perfectamente sensato. Entonces este hombre está invitando a la guerra a todo el planeta, porque el que tiene todo el hierro para la muerte es él. Es tan sencillo como eso, no me le busque vuelta. Yo sé que están retorcidos los escuálidos ahí ahorita en su carro y tal, este tipo de verdad, pero les estoy diciendo la verdad, eso es lo que les duele. ¿Cómo va a invitar usted al mundo a la guerra en la sede de la ONU? Vuelvo a leer la nota de AFP. El presidente Barack Obama llamó el miércoles al mundo a sumarse a la lucha contra los yihadistas del grupo Estado Islámico. Y la presidenta Cristina Fernández le dijo, porque es gente inteligente, porque es gente decente, porque es una gente que habla con la verdad, no se necesita ser mentiroso como este miserable demagogo para ser presidente de nada. Y la presidenta le dijo: bueno, ¿y quién financia al Estado Islámico? ¿De dónde saca todo el recurso en armamento y todo eso esta gente que ahora dice Estados Unidos que es un problema para el mundo? A mí no me han hecho nada los yihadistas. Incluso tengo amigos yihadistas y son unos tipos con los que juego dominó y todo, y esos tipos son simpatiquísimos. ¿Por qué este hombre va a meternos a nosotros en una guerra a todo el mundo contra los yihadistas que no nos han hecho nada? Ni siquiera a Estados Unidos le han hecho nada. Todo el que tiene algún problema con Estados Unidos es porque Estados Unidos ha tratado de pisarlo, de invadirlo, de someterlo bajo las armas. Bueno, así cualquiera se pone bravo, así cualquiera le va y le pone bomba. Pero ¿por qué hay que salir a luchar con armas, con tanques, con metralletas? Porque le da la gana al presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Vuelvo a leer. El presidente Barack Obama llamó el miércoles al mundo a sumarse a la lucha contra los yihadistas del grupo islámico, el Estado Islámico, que Estados Unidos bombardea en Siria e Irak, en un discurso en la apertura de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Estados Unidos trabajará con una amplia coalición para desmantelar esta red de muerte. Insisto, yo no he visto la muerte que esta gente ha causado. No la he visto. Hoy le pido al mundo sumarse a este esfuerzo. Es el premio Nobel de la Paz, llamando a sumarse a una guerra mundial. Eso es lo que está haciendo. Indicando que el único idioma que entienden los yihadistas es el de la fuerza. La coalición liderada por Estados Unidos volvió a bombardear en la... Es mentira, y no hay más nadie. Es Estados Unidos solo. Que sale después el chancletú allá de Holanda, de Francia, a decir: yo también me sumo. Eso es por puro jalamecate. Y después el catirito de allá de Inglaterra y tal, a decir: sí, cómo no, somos una fuerza. Ninguna fuerza. Estados Unidos mete sus aviones y bombardea y después dice: fuimos todos. Los nuevos bombardeos se producen un día después de que Washington dirigiera una serie de 16 ataques sobre el suelo sirio, los primeros contra este territorio, con sus aliados árabes: Jordania, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita. Es lo que enumera aquí en la nota de prensa. No es que son aliados que están montados ahí una cantidad de aviones o de soldados de Jordania, de Bahrein, de Qatar, de Arabia Saudita. No, sino que son los que se han quedado callados, que es otra cosa. Estados Unidos llama aliado al que se quede callado y no proteste por lo que está haciendo, por el genocidio que está cometiendo hoy en el mundo. Francia, por su parte, también participó en los ataques aéreos contra Irán. Insisto, eso es mentira. Lo que hay es la desvergüenza de arrodillarse ante el imperio. Pero quien está bombardeando es Estados Unidos. Durante su discurso, Obama denunció además la agresión de Rusia en Europa por el conflicto en Ucrania. Imagínense ustedes, los tipos alimentaron a los nazis de Ucrania durante años. Ahí están las fotos, yo las puse en mi blog. Ahí están las fotos de John McCain, no tienen vergüenza alguna. Los tipos en las reuniones instando, motivando, financiando a los nazis en Ucrania durante varios años, hasta que ¡pum!, estalló el problema, reventaron una guerra en Ucrania y ahora el culpable es Rusia. Y no solo eso, sino que las sanciones son porque Rusia dijo, bueno, si ustedes se alzaron, entonces bueno, quédense por allá y yo me quedo con mi gas. No, tienes que darle también el gas a los que se alzaron contra Rusia. Imagínate todo eso. Es como que Leopoldo López quiera dar el golpe de estado ese que él quiere dar para sacar a Maduro y después le diga, no, Maduro, pero tú tienes que seguir con las misiones y arreglar todo esto porque si no la gente se me va a alzar. Exactamente así de insensato es el planteamiento contra Rusia. Los tipos se alzan para sacar a Rusia, pero la castigan porque se lleva a Rusia su gas. El gas es de Rusia, pues. Ustedes no querían independencia de Rusia. Entonces, unas sanciones internacionales promueve los Estados Unidos y califica a Rusia como el peor enemigo de la humanidad después del ébola. De verdad que es insensata la historia contemporánea, pero es la historia que tenemos gracias a los desmanes belicistas de esta gente como Barack Obama. La agresión rusa en Europa, dijo, recuerda los días en que las grandes naciones pisoteaban a las pequeñas en la búsqueda de su ambición territorial. ¿Tú puedes creer esto? Ah, y que uno tenga que leer en un programa de radio, que es un programa serio dedicado a intercambiar ideas con la gente de manera sensata, racional, inteligente, y haya que leer esta estupidez, esta falta de respeto, esta insolencia del tipo que tiene invadido al planeta entero bajo las armas y que ha arruinado, ha destruido naciones enteras, ha eliminado el bienestar de naciones enteras, como el de Libia, por ejemplo, todo el norte del África, los que los sometió a guerra porque le dio la gana. Allí estaba McCain también, John McCain, el emisario del diablo que tiene los Estados Unidos, andando por los países a ver cómo hace para destruir civilizaciones enteras. Eso es lo que está haciendo este miserable. La agresión rusa en Europa, como que si es Rusia la que está llenando de armamento toda Europa. Estados Unidos es el que tiene todas las bases militares allá. No hay una sola base rusa en Europa. Estados Unidos tiene cerca de 300 bases en Europa, dentro de las 1800 bases que tiene en el mundo. Y entonces dice que la agresión rusa en Europa recuerda los días en los que las grandes naciones pisoteaban a las pequeñas en la búsqueda de su ambición territorial. Si será cínico este miserable cretino. De verdad que indigna tener que leer esto en un programa serio como este. Da vergüenza. Les pido por favor que me disculpen por tener que leer esta afrenta contra la inteligencia humana. Lean ahí las notas de la gente, cómo le responden todos los lectores a la insolencia de este miserable. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando nuestro Twitter como hacemos siempre a esta hora y nos complace mucho la superactividad que hay por ahí. Siempre están presentes ahí. Fabiola nunca puede faltar. Ella nos hace su comentario siempre sagaz. La historia de Estados Unidos nace en Hollywood. Para ellos el mundo es una película y se creen los superhéroes. Ciertamente, ese es un tema denso, la que la gente considera producto de la alienación misma a la que es llevada la sociedad por el cine norteamericano. Cada vez que uno toca este tema hay mucha gente que se burla. Dice, oye, tanto problema serio que hay este tipo hablando de lo que dice el cine. No, pero es que ahí está el problema, la alienación. La alienación va llevando a las sociedades a hacerlas dóciles, hacerlas propensas al discurso desmovilizador que tiene el contenido mediático de arriba abajo. Y es horrendo cuando uno ve, ya no hay ninguna película que uno pueda ver. Yo estoy dedicado a tratar de encontrar canales que esos que llaman retro, que pasan pura película vieja, porque ahorita el cine norteamericano es una cosa insoportable. No se puede ver. Todo es un discursito panfletario, procapitalista y proimperialista. Todo. Lo diga quien lo diga. y entonces no se puede ver la película, uno se incomoda, entonces tienen que estarla cambiando cada rato. Cuando cree que van a hablar, por ejemplo, de las granjas en las que se desarrolla la vida natural, y entonces van a cuidar un caballo. Ayer estaba viendo una película con Robert Redford y yo dije, bueno, este hombre siempre ha sido ecuánime. No ha sido, digamos, un progresista, pero ha sido un tipo que no ha sido un arrastrado a los designios imperialistas. Y tuve que quitarla. Yo ni me acuerdo cómo se llama la película, para que no la vean, pero era insoportable la película. Era una situación donde se acuerdan ellos, una pareja, de un robo que hicieron un banco cuando eran jóvenes, 30 años antes. Y entonces toda la película es la búsqueda de cómo hacer ellos para superar ese trauma. Y el trauma no era porque robaron y mataron a un tipo en el atraco. Ese no era el trauma. Cuando tú crees que ese era el trauma, resulta que el trauma es porque ellos no han superado que eso lo hicieron, porque ellos cuando eran jóvenes tenían ideas revolucionarias. Y su idea revolucionaria era asaltar y matar. ¿Ves? Y entonces, bueno, como les digo, pues llegó un momento que... Y entonces, frente a la chimenea, el código universal es que frente a la chimenea se habla es de amor. Se busca ver cómo se va llevando la cosa entre la pareja para ver si terminan en el contubernio amoroso. Y entonces esto agarra la escena de la chimenea. ¿Y tú sabes para qué? Para que Robert Redford le diga a la mujer, bueno, pero es que tú sigues todavía con esas ideas revolucionarias. Y él le dice, es que no puedo abandonarlas, yo tengo que seguir con mi idea revolucionaria. Es decir, ella tenía que seguir escondiéndose de las autoridades que la buscaban por haber asesinado a un tipo en el atraco 30 años antes. Yo tengo que seguir porque yo sigo creyendo en mis ideas. Y entonces todo el parlamento se fue en eso, de que él la trataba de convencer que eso fue una estupidez, eso de estar pensando en ideas revolucionarias, y lo insistían, ¿verdad que...? Ustedes se imaginarán cómo me temblaba la mano para cambiar el canal. Bueno, y están por ahí también Oscar Muñoz del IPASME, Judy Sosa, bueno, cantidad de gente. Lisaúl Gutiérrez siempre está ahí, rodilla en tierra con nosotros en el Twitter. Un saludo a todas y todos. El tema que nosotros consideramos más importante del discurso del presidente Nicolás Maduro el día de ayer en la ONU es el carácter revelador de una gran verdad que tuvo él mismo. A nosotros nos parece que eso es digno del mayor reconocimiento. Primero, el que él se haya expresado con sus propias palabras, formado como es en su criterio, en su convicción política por el comandante Chávez. El presidente Maduro, por supuesto que tuvo una exposición brillante en ese sentido, pero las ideas propiamente dicho, ya viéndolas en detalle, de verdad que son de lo más importante que hubo en todo el evento, en todo el evento. Porque suele ser que ahí se vaya a hacer un dechado de buenas intenciones y de llamados a que la humanidad supere los problemas que tiene en la búsqueda de la superación de la pobreza, etcétera. Eso es como que desde anteojito, eso es lo de esperar. Pero el presidente, que también, pues, porque eso es, digamos, parte de la forma del discurso protocolar en el ámbito de las relaciones internacionales, eso está muy bien, pues, una manera de comunicarse, intercambiar esos códigos, no llegando a la inmoralidad del negrito este. Pero más allá de ese fraseo, digamos, protocolar, el presidente dijo una cantidad de verdades que no suelen ser dichas en esos escenarios con la claridad, la contundencia y, sobre todo, la constatabilidad de la verdad. Yo creo que quedó muy mal parado el imperio norteamericano y sus agresiones que fueron denunciadas por el presidente en su discurso cuando se ven las cifras, por ejemplo, que presentó de haber alcanzado nuestro país todos los objetivos del milenio. Eso no lo puede decir cualquier país. Nosotros quizás desde acá, como lo hemos escuchado y se lo escuchamos al comandante Chávez que íbamos hacia allá y ahora oímos al presidente Nicolás Maduro, pudiéramos pensar que eso forma parte de esa retórica de formalismo protocolar de la que estoy hablando y que todos los países lo pueden decir igual. No, no es así. Usted vaya y escuche los discursos de todos los demás, empezando por el de Barack Obama, y va a encontrar que no pueden decir eso, por muy mentirosos que sean. Mientras que Venezuela sí tiene, con el reconocimiento de la misma ONU, porque yo sé que van a saltar los ecuarios, sí, pero es que si va a decir ese poco de mentira, porque eso es lo que dicen ellos, ¿no? Empezando por Julio Borges. Es mentira, porque esa es la misión maqueta, y el tipo ni de casualidad pasa por Ciudad Tuna, ni de casualidad pasa por Ciudad Caribia. o Ciudad Bariná o no sé qué, las cientos de ciudades que hay hoy en todo el territorio nacional, gracias al impulso de una política, de una visión, de una concepción incluyente de la Revolución Bolivariana. Ese tipo no sale de ahí, de la Casa de Primero Justicia, sino para allá, para donde él va, y se devuelve a dar su declaración de prensa todos los fines de semana. Entonces ellos quieren ocultar una realidad descalificando el discurso, pero en el caso del discurso de la revolución, en este caso del presidente Nicolás Maduro, el discurso es reflejo de la verdad que hay, que está viendo todo el país. Sí hay problemas, sí hay, porque hay una derecha que está atacando a nuestro país, eso lo dijo el presidente Maduro. Hay una derecha que nos tiene una guerra montada, que es tan impúdica, tan inmoral, que los tipos, después de meses de estar diciendo que no tienen dólares para fabricar los productos, están sacando ahora los productos con la fecha del año pasado, como lo dije yo aquí ayer, como lo denunció el gobernador del Táchira, José Bielma Mora. Entonces la inmoralidad es tal que los desborda y quedan en evidencia. Ellos tienen esa práctica, la de que quieren hacer la guerra pero quieren sacarle dinero. Entonces están en un conflicto. No pueden botar las medicinas que escondieron, tienen que empezar a sacarlas para venderlas, porque eso es real. El capitalismo está pendiente del billete. Entonces ellos, ni siquiera como militantes de la filosofía, de la ideología de la derecha, pueden ser serios. Pues ellos tendrían que agarrar esa medicina y abrir unos huecos y enterrarla y quemarla y taparlo para que de verdad se vea que no, mira, no hay medicina. Pero ¿cómo la vas a sacar a vender con la fecha del año pasado? Vas a quedar en evidencia, como ha quedado en evidencia, que las tenías escondidas. Ah, pero es que no, es que le tengo que sacar un dinerito también a esto. Entonces no puedes ser guerrero, tú no puedes ser combatiente de ninguna lucha, porque ni siquiera defiendes tu propuesta fascista, sino que estás pendiente del billetico. Por eso es que los tipos quedan en evidencia. Y no se trata que yo estoy diciendo aquí mentira, ni que el presidente Maduro está diciendo mentira allá en la ONU. El presidente les dijo contundentemente allá en su intervención en la 69ª Asamblea de la Organización de Naciones Unidas que Venezuela ha logrado prácticamente todos los objetivos del milenio. En nuestra patria, dijo el presidente, en la Venezuela bolivariana de nuestro comandante Chávez, afortunadamente, luego de un gran esfuerzo, Venezuela ha logrado prácticamente todos los objetivos del milenio. Hemos logrado un estado de escolarización que pasa el 90% en todos los niveles de educación pública, gratuita, de calidad, desde el nivel primario, secundario y universitario. Y eso que no habló de las canaimitas. Hemos bajado la tasa de desempleo, que estuvo por encima del 20% hace 15 años y que ha pasado a 5.5 al cierre del año pasado. Hemos cambiado las curvas, es decir, se invirtió la estadística perversa que durante décadas hubo aquí en el país, y de un 60% de empleo precario, hoy tenemos un 60% de empleo protegido, de calidad, que nunca comenta eso esta gente insensata de la derecha. Cuando manejan sus cifras, ellos asoman la que le da la gana, pero no comentan que no solo ha habido una reducción del desempleo, sino que del empleo que hay una conversión. Se ha convertido el empleo, en términos generales, en empleo de calidad y no en el empleo precario, aquel de la buhonería que había antes y durante mucho tiempo, al principio de la revolución, mientras se resolvía eso. El jefe de Estado resaltó que Venezuela ha asumido el rescate de su riqueza petrolera por primera vez en 90 años. El petróleo venezolano ha sido recuperado por la nación. Eso no lo puede decir nadie ahí, sino un país como Venezuela, un país como Cuba. Cuba ha sido reconocida, como lo hemos comentado acá, por la Organización Mundial de la Salud, que depende de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, como la nación que más hace por resolver los problemas de salud en el país, ahí en la hermana República de Cuba. Es por ello que con toda la dignidad el presidente Maduro abogó por Cuba, porque cese el bloqueo criminal, genocida, como lo denunció Evo también, que tiene los Estados Unidos contra Cuba. Y es por eso que tuvo la dignidad nuestro presidente de, en vez de invitar a la guerra contra Estados Unidos por lo de los fondos buitres, invitó, solidarizándose con la nación de Cristina Kirchner, a que se supere ese horrendo concepto de los fondos que van saqueando las naciones de las economías emergentes. Eso es lo que hace un presidente digno, un estadista de altura, frente a un negrito que lo que está es pidiendo guerra y que se le sumen a él todos los que quieren la guerra. Por eso nos sentimos orgullosos con la comparecencia por primera vez, una comparecencia histórica de nuestro presidente Maduro ante la ONU. Ciertamente había una gran expectativa y creo que salimos más que airosos en esa gran comparecencia que tuvo nuestro presidente ahí en el corazón mismo del Imperio Norteamericano. Debemos sentirnos orgullosos, todas y todos los venezolanos, por esa dignísima representación que hemos tenido, elevando la voz de nuestro pueblo, el sentir de nuestro pueblo ante ese escenario de la mayor importancia mundial. Vamos a estar atentos a toda esta guerra que está empeñado en desatar los Estados Unidos contra el mundo, porque nosotros somos objetivo de esa guerra que tiene planteada el Imperio Norteamericano contra los países del mundo. Sí somos objetivo, sí estamos siendo agredidos, no es una amenaza, está en curso. Y por eso, el tener la posibilidad de que haya un presidente, un mandatario de estatura, que hable con la dignidad de nuestro pueblo por delante, es para nosotros un activo valiosísimo. Es de la mayor importancia. Tenemos que celebrar eso y tenemos que persignarnos de rodilla sobre granzón puro, mirando al cielo, de que no esté un escuálido en esas funciones ni vaya a estar más nunca, porque no hemos dormido por temor a la pesadilla de imaginarnos a un imberbe como Capriles o a una insensata fascista como María Corina intentando balbucear algo inteligente en un escenario como ese, si Dios no lo quisiera. Hemos agradecido, arrodillados mirando al cielo toda la noche, que no nos haya tocado esa desgracia de imaginar el desastre que sería ver qué barbaridades iba a ir a decir ahí una gente de la derecha si aquí llegara a suceder la tragedia, la desgracia infinita de que la derecha volviera alguna vez al poder. No lo quiero ni decir, y me perdonan. Dios nos libre. ¿Cómo es que dicen por ahí? Trancado y no sé qué cosa, y transmutado. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque es capaz que nos complicamos más. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Nos pedimos hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.